En esta hora da comienzo el programa Momento Actual con el pastor Marcos Acevedo. Santo nombre del Señor, alabado sea el santo nombre. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, gracias Dios por un día más. Por un día más que tú nos has dado tu misericordia, tu mano ha estado con nosotros guiándonos, cuidándonos, en la calle, en el hogar, en todas las cosas que hemos hecho. Gracias Señor por todas las oportunidades y misericordia que has tenido con nosotros en este día. Gracias por cada hermano que ha sintonizado en esta hora, el bloque de poder de como llama de fuego a tu vida.org. Jesús de Nazaret, te pido que a través de tu Espíritu Santo tú toques los corazones de las personas que van a estar pendientes a esta programación. Que tú toques, Señor, los corazones de cada uno de los que va a sintonizar este programa en esta preciosa tarde del Señor. Señor, esta bendición ha sido depositada en vasos de barro, Señor, yo soy un simple vaso de barro en tus manos para que seas tú quien me uses en esta hora. Quítame a mí, ponte tú, Señor, porque yo nada tengo y nada soy. Públicamente te doy la gloria y la honra porque tuya es y tuya tú te la mereces, Señor. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, que Dios nos bendiga en esta noche, amados hermanos. Y amigos que están sintonizando el bloque de poder de este altar radial que se llama como llama de fuego a tu vida.org. El altar radial de como llama de fuego a tu vida.org en este bloque de poder que comienza. Así que estamos contentos y estamos felices de que en esta noche usted esté sintonizándonos. Dios bendiga a la comunidad de Loma Alta que nos escucha a través de las bocinas. Dios también bendiga a los hermanos que nos van a escuchar a través, copia el número, lo voy a decir lentamente, del 716-748-0172. 716-748-0172. Repito, 716-748-0172. También nos dice aquí, está en el papelito que nos puso aquí nuestro hermano Canaima, está, Dios bendiga a la audiencia de Radio Esperanza Int, radioesperanzaint.com, int.com, radioesperanzaint.com, sintonizando desde Connecticut, Estados Unidos. Aleluya. Y a los hermanos que están conectados ya a como llama de fuego a tu vida.org. Se encendió el altar. Pero antes de continuar, como siempre hago y como siempre hemos hecho durante este año y medio, queremos comenzar con el saludo a nuestro capitán de la cabina, nuestro hermano Canaima Díaz. Amén, alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche del Señor. Ya son las 7:05 p.m. hora Puerto Rico, hora en la que comienza tu programa Momento Actual. Así que este programa promete ser de edificación y de provecho, ¿verdad? Al igual que a todos los anteriores, así que esta no sería la excepción, sino que vamos a continuar en el gozo del Señor y vamos a continuar bajo el tema que ya en breve minuto pastor Marcos Acevedo, pues, ¿verdad?, le hará saber en qué tema es que continuamos. Bien, amados, quiero comenzar por darle un caluroso saludo y agradecimiento a la Iglesia Remanso de Paz, la que ayer, hermano Canaima, nos celebraron el Día del Pastor. Eso es, felicidades, pastor. Amén, nos celebraron ayer el Día del Pastor. Nos cogieron de sorpresa, nos sentaron en unos sillones que prepararon. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Se botaron, hicieron un arroz con cebolla, un pollo guisado, codito, papa, ensalada, dos bizcochos. La dieta se vio seriamente afectada, amado mío. Seriamente afectada. Ay, ay, ay. Pero yo sé, ¿verdad? Quiero públicamente agradecer tantas muestras de amor hacia mi esposa Sonia Castro y hacia mí, los pastores que hemos estado trabajando hace un año y medio con esta congregación. Un saludo y un abrazo a toda la iglesia Remanso de Paz, Alfa y Omega. Bien, vuelvo y digo el número para comenzar nuestra charla de esta noche aquí en Momento Actual. Es el 716-748-0172. 716-748-0172. Y seguimos esta cuarta semana hablando del tema que ha traído tanta controversia, un tema bien controversial. Hoy no tenemos la cámara puesta, pero ya esperamos la semana que viene en el nombre del Señor. Amén, así pedimos excusa, ¿verdad? Ya yo excusé, nos excusé delante de nuestra audiencia, pero es que le están dando un servicio de mantenimiento a lo que es el servidor, ¿verdad?, de imagen. ¡Aleluya! O sea, allá, ¿verdad?, a los que nos dan, a los que nos proveen, ¿verdad?, servicio de video, así que le pedimos, ¿verdad?, disculpa a la audiencia, ¿verdad?, porque ya que en esta noche no podrán tener el placer de vernos otra vez. Bien, seguimos con el hombre, el tema tan difícil, y puedes comentar, hacer tu comentario a la parte de abajo de donde nos estás escuchando, ahí en la pizarra, dice nombre del usuario y el comentario. Escríbenos tu comentario en esta hora. Aquí estamos transmitiendo desde el altar radial, desde Carolina, Puerto Rico, y para el mundo entero, desde Como Llama de Fuego a Tu Vida, junto org. Bien. Este tema lo comenzamos la semana pasada con un bosquejo donde hablamos del hombre, de su origen, su alma y espíritu. Hoy vamos a tocar el pecado y el corazón. Son cosas que tienen que ver con el hombre. Y comenzamos rápidamente, ya que el tiempo pues avanza. Comenzamos donde dice el pecado. Dice, fíjese, saque su bolígrafo, saque su papelito y comencemos a copiar y a leer del bosquejo. Si me oyen tosiendo es que estamos pasando un catarro terrible, pero aquí estamos. La persona que ha tenido, ¿verdad?, está gozoso del Señor, no encuentra cómo quedarse en la casa durmiendo, caraima. Eso así. Bien, dice, la palabra pecado significa, la palabra pecado significa errar, fallar o equivocarse. Cuando hablamos de pecado, hablamos de un fallo o de una equivocación. Si mi hermano Caraima me puede ir buscando Romano, en lo que vamos leyendo, 7, dice, el pecado mora en el hombre desde que pecó en el Edén. Vaya apuntando, el pecado mora en el hombre desde que pecó en el Edén. Desde ahí se hizo como una mancha, como un punto que se le puso ahí al hombre desde ese momento. El hombre muere, se enferma, trabaja y toda esa cosa por causa del pecado. Dios hizo el hombre con el fin de que fuera eterno. Pero el pecado trajo al hombre, sí, conocimiento de muchas cosas, pero Dios le dijo al hombre, caraima, si comes de la fruta, ciertamente morirás. Y ese ciertamente, cuando Dios le dijo al hombre, ciertamente morirás, lo que le dijo es, te aseguro, puedes escribirlo, puedes copiarlo, puedes ponerlo en piedra, no hay cosa más segura de que vas a morir. Así que la muerte del hombre, las condiciones del hombre, todas esas cosas vienen a causa del pecado. Según el apóstol en Romanos 7, el pecado mora en nosotros y nos lleva cautivo hacia fallarle al Señor. Déjame ver lo que dice por aquí en Romanos. Alabado sea el Señor. Aleluya. Hechos Romanos 7. Déjame ver qué dice por aquí. Alabado sea el Señor. El versículo 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, oiga esto, el pecado, el mal, el fallar, el errar, el equivocarme, está en mí. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. En otras palabras, en su alma, en su mente, usted se deleita buscando al Señor, y usted busca al Señor. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está, oiga bien, que está en mis miembros. En otras palabras, el pecado mora en mí. O sea, para eso que creen que el pecado no, que vino la tentación, no, el pecado está en ti. Nosotros vivimos con el pecado. Por eso es que necesitamos a Cristo y necesitamos al Espíritu Santo, que nos redarguya día a día y que nos llene día a día a ayudarnos a matar esta carne. Porque como yo dije la semana pasada, la carne no muere. Y la carne, y me refiero a no muere al pecado. La carne no se convierte, amado mío. Usted puede estar 20 días ayunando, puede estar 40 como Cristo, y tan pronto baja del ayuno, ve algo que le llama la atención y la mente empieza a correr. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo, que nos ayude a matar esta carne. Dice Gálatas que la carne y el Espíritu luchan entre sí. ¿Luchan por qué? Porque la carne quiere en todo momento dominar, y el Espíritu quiere dominar, y esa lucha está ahí, y usted tiene una lucha contra usted mismo. En una ocasión escuché a un predicador y acoplé esa idea cuando él decía: mi peor enemigo no es el diablo, mi peor enemigo no son los vecinos, mi peor enemigo soy yo mismo. ¿Por qué? Porque el pecado mora en mí. Por eso es que Pablo dice, por eso es que necesitamos revestirnos, rellenarnos del Espíritu, el Espíritu Santo, que sea Él el que domine nuestras emociones, que sea el Espíritu Santo el que domine nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo el que domine nuestros pensamientos, que tengamos la mente de Cristo, como lo dijo Pablo. Seguimos leyendo. La carne y el Espíritu luchan, subráyelo, todo el tiempo para que le fallemos a Dios. Vamos a leerlo. Alabado sea Dios. Dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos, refiriéndose a la carne y al Espíritu, se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Para que no hagáis lo que queréis. O sea, nosotros tenemos una lucha continua, amado mío. Y esa lucha es todos los días. Todos los días la carne se levanta a pelear con nosotros. Todos los días los deseos se levantan a pelear con nosotros. Y nosotros tenemos que estar en ayuno y oración, como dijo Jesús. Orad y velad para que no caigáis en tentación. Para que la carne no entre en tentación. Para que usted no caiga de la tentación. Antes de continuar, ya que llevamos el hilo del pensamiento, un saludo a todos los hermanos que nos están escuchando desde los Estados Unidos. A los hermanos que nos están escuchando desde Filadelfia, desde Connecticut. A Reverendo Félix Fontanés, su familia, que nos está escuchando desde allá de los Estados Unidos, pastor de la Iglesia Restauración allá en Filadelfia, aleluya, donde se están gozando en el Señor. están las almas llegando y está la gloria de Dios allí con la hermana Lucy, su esposa y su familia. Continuamos. Entonces, la carne tiene esta lucha todos los días contra el espíritu. Y usted tiene una lucha todos los días, porque la carne no se convierte. La carne nunca se convierte. Y es por eso que necesitamos que el Espíritu Santo para que nos ayude a triunfar. O sea, Juan, cuando escribe en el capítulo 14 y el 15, cuando Jesús le dice, les enviaré al Consolador. Y este Consolador, que dijo Jesús que le va a enviar, lo guiará a toda verdad y a toda justicia. Y les dará discernimiento. Y Jesús empieza a hacer una serie de manifestaciones que hará el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo hace una serie de cosas en el ser humano. Y va guiándonos, nos va diciendo, Marcos, esto está mal. Marcos, esto está bien. Y tenemos que estar llenos, hermanos, del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos del Espíritu para que el Espíritu Santo nos guíe, para que sea nuestro norte, nuestro GPS. Porque el errar es fácil. El errar, amado mío, es muy fácil. Para usted pecar es muy fácil. Simplemente desobedecer al Señor. Pero hacer la voluntad del Señor es lo que tenemos que luchar. ¿Ve? Y Juan 14, cuando Jesús está hablando, le dice, el Espíritu Santo hará esto en ustedes. Y estará en ustedes y con ustedes. Y los guiará y los dirigirá. O sea, que la dirección viene de parte del Espíritu Santo que mora en nosotros. Que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros y va poniendo el querer y el hacer. Y va poniendo las cosas donde van. Por eso es que hay que revestirnos, hermanos, del Espíritu Santo. Porque tenemos que tener un GPS que nos vaya guiando, un GPS que nos vaya dirigiendo, haciendo las cosas correctas. Porque cuando estamos en la voluntad de Dios, todo, hermano, todo sale bien. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Aleluya. Dice Pablo en cuanto al pecado, porque la paga del pecado, que esta noche estamos tocando el punto del pecado, de la lucha que hay entre el espíritu y la carne. Dice Pablo en cuanto al pecado, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que el pecado nos produce muerte. Y esta muerte podemos identificarla como muerte física, pero también como separación de Dios con el hombre. O sea, el pecado es la llave más fácil que abre la puerta hacia la separación entre el hombre y Dios. El pecado es la tijera que corta, la conexión entre Dios y el hombre. El pecado es la pared que separa a Dios del hombre. Es la montaña que divide al hombre de Dios. Por eso es que causa muerte. Por eso es que causa separación. Eso es lo que dice Pablo. Y una vez que el pecado está en nosotros, amado, yo puse aquí, en mi bosquejo, que no existe medicina ni remedio o ritual que quite la mancha del pecado si no es la sangre de Cristo. Cuando nosotros tenemos la mancha del pecado, que le hemos fallado a Dios, que sabemos a conciencia que le hemos fallado a Dios, mire, usted se puede bañar con cloro. Se puede bañar con ácido, se puede bañar con gasolina, se puede bañar en la playa, se puede tirar 7 veces, como dicen aquí en Puerto Rico, y de espalda en la playa, y la mancha del pecado no se le va, porque el pecado está ahí. Pero dice Primera de Juan 1:7, y estando en paz los unos con los otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Usted quiere ser limpio de su pecado, acuda a la sangre de Cristo. Es la única cura. Es la única cura, la única, el único detergente que nos limpia de todo pecado. Así que quiero hablarle a esos oyentes en esta hora, Canaima, que a veces sienten culpa por haberle fallado al Señor. Y entonces van donde el brujo de la esquina y le dice, échame 2 o 3 agüitas con algo para que me limpie, y mátate una gallina ahí para... Entonces te dice, ven acá que te voy a una limpieza. ¿Limpieza? Sí, Pepe. La sangre de Cristo es la única que... Eso es amén. Mira, Wanda Aguilera envía saludos. Dios te bendiga, Wanda. Y ahí se declaramos y decretamos sanidad sobre tu vida, ¿verdad? Porque estaba hablando de que estaba, ¿verdad?, un poco acatarrado. Sí. Y Diane Hernández también envía saludos, está por ahí conectada. Dice, Dios te bendiga, pastor, nos estamos gozando. Amén, Diane, Dios te bendiga. Aleluya. Desde nuestra iglesia, una hermana que canta muy bonito. Pero lo único que te limpia, Canaima, no es el brujo de la esquina, no es el agua bendita esa que venden por televisión, que te dicen, cómprate una olla de agua bendita y échatela por encima para que... No, nada de eso te limpia del pecado. Lo que te limpia del pecado es la sangre de Cristo. So, amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ajá, me ibas a decir. Ok. El pecado aleja al hombre de Dios y rompe la comunicación. Y oiga esto que voy a decir. Caraima, dime algo de esto. Como hoy el tema comienza con el pecado y después sigue con el corazón, estamos hablando ahora del pecado. Yo puse aquí en mi bosquejo, no sé si puedes ir conmigo por ahí, dice en la página donde está, donde dice el corazón, a mitad, dice, el pecado no reconoce ministerios ni rangos, de lo que está subrayado. Dice, el pecado no reconoce ministerios o rangos. El enemigo y el pecado no respetan a que si ministerio, que si aquel es apóstol, que si el otro es cantante. No, el pecado no respeta nada de eso. Eso es así. So, amén. Dime algo de eso. Mira, la verdad es que no respeta nada de eso. ¿Por qué? Porque es que lo estábamos comentando la semana pasada, en nuestra humanidad, ¿verdad? En nuestro ser, en nuestro espíritu, hablando, ¿verdad?, que nosotros somos humanos, hay una tendencia a lo que nos prohíben, eso como que tendemos a hacerlo. Hablando de que el pecado no reconoce ministerio o rango, o sea, no le tiene ningún tipo de respeto, es algo que es bien real. O sea, el enemigo, padre de toda mentira, quien nos provoca a nosotros, ajá, depende de nosotros si accedemos a esa provocación, ¿verdad? Ah, sí. Nos provoca a pecar, lo provoca a la persona, ¿verdad?, a cometer el acto del pecado. Eso es lo que quiere, que caiga en desgracia. O sea, él es cristiano, pero lo voy a dejar. No, a ese con más razón es el que yo tengo que ir para allá para cucarlo, para provocar, para tentarlo, para engañarlo. O sea, no me importa si es el evangelista, no me importa si oiga, es el obispo, oiga, no me importa si es el pastor, no me importa si es el profeta. O sea, no reconoce ningún tipo de rango. O sea, Él no visualiza esos rangos en ti. Él lo que te ve a ti es como una gran amenaza. Y como eres amenaza, pues yo tengo que buscar una estrategia, hablando, ¿verdad? Imaginándome yo los planes, ¿verdad?, del enemigo, o una estrategia. Uh-huh. Tengo que idear una estrategia de cómo hacerte caer. Uh-huh. De cómo provocar de que tú accedas delante de la tentación que yo te presento. Mira, yo escuché una predicación o un comentario que hicieron en una predicación. Amén. Y es relacionado al pasaje de José. José, cuando tenía su sueño, que la luna, que las estrellas, que si le piga, que todas se inclinaban ante él. Y este predicador hizo un comentario y decía, es que Satanás reconoce la ropa que tú tienes puesta. Sí. Y sabe que tú tienes puesta una ropa que te la diseñó o te la entregó el rey. Amén. O sea, tú no eres otro más del montón. Ya tú eres separado. Y Satanás, hablando del enemigo, ya reconoce tu vestimenta, tu vestidura, tu armadura, lo que como lo quieras llamar, ya reconoce y sabe que tú eres un contrincante para él. Pues, ¿a ti qué te voy a hacer la guerra? Ajá, a los que yo tengo afuera los sigo ahí guerreándole, pero a ti, como ya tú te cruzaste la línea donde estabas antes y pasaste ahora a la luz, uh-huh, pues contra ti que vamos a ir ahora, porque tenemos que provocarle que vuelvas y caigas. O sea, y estoy tratando, ¿verdad?, de cómo poder complementar esto, de que se una, de que en el pecado, ¿verdad?, el pecado no reconoce ministerio o rango. O sea, eso no es, el pecado es para los pobres nada más. No. No, que el pecado es para la clase media. No. Pecado para todos. Después puse yo aquí, subrayado, el enemigo de las almas trabaja con los pensamientos del hombre. Oiga esto, y esto sí es terrible. Esto lo dijo Lorraine la semana pasada. Qué pena que no está aquí hoy para que ella diera el comentario. Dice, el enemigo de las almas trabaja con el pensamiento del hombre para inducirlo a pecar, y luego lo acusa ante Dios y ante su propia conciencia. Como que escribí duro ahí, ¿verdad? ¿Verdad que escribí duro ahí, Canaima? Puse, el enemigo de las almas trabaja con el pensamiento del hombre para inducirlo a pecar, y luego lo acusa ante Dios y ante su propia conciencia. Eso es así. O sea, mira, nosotros, voy a hablar de mí. Hace varios años que yo decidí creerle a Dios, ¿verdad? Aceptar al Señor como mi Salvador y comenzar a vivir una vida diferente, agradable a Dios. Eso fueron hace varios años. Y desde que yo decidí dar ese paso, entonces, a partir de esa fecha, hay que comenzar a conocer a nuestro enemigo, porque tenemos que saber contra quién estamos luchando. Pero, amado oyente, Sonia, Wanda Aguilera, dependiendo la edad que usted tenga, esa misma edad el enemigo la conoce usted. Desde que usted nació, el enemigo sabe cómo usted se pone cuando está a punto de caer en una crisis, antes de que te dé coraje, cómo tú te pones, cuando estás en medio de coraje, cómo te pones antes de ponerte violento. El enemigo conoce todos tus pasos, tus miradas, todo. O sea, el enemigo de las almas trabaja con los pensamientos del hombre para inducirlo a pecar. Luego lo acusa, ¿verdad?, delante de Dios y ante su propia conciencia. O sea, el enemigo te conoce. Nosotros tenemos que estar con los ojos así de grande abiertos, pendientes para cuando nos ponga la pierna, levantarla para no tropezar con él. Fallate. ¿Entiendes? Cuando te meten un empujón, te esquiva, fallate. Porque tenemos que estar nosotros apercibidos. Amén. Mire, esto es más serio de lo que creemos. Querida dama que me está escuchando, el enemigo empieza a trabajar con tus pensamientos. Mira qué bonito el joven de allí. Mira qué bien te mira. Eso no es nada. Siéntate con él a hablar. Si lo que van es hablar. Oiga esto, dama. Y el enemigo sigue ahí, Canaima. Chacho, si eso no es nazi. Tú tienes que hacer amistad con la gente. Y te sigue ahí, dama. Si tú lo que vas a conocerlo para ganártelo a Cristo, para Cristo. Háblale de Cristo. Ese es el enemigo. Porque el enemigo lo que quiere es que tú te sientes allí. Para entonces coger a ese muchacho y usarlo y hacerte caer, dama. Y después te vas para tu casa. Y después que cometes el foul, o que cedes más de, o te vas más un chipito más allá, en tu mente te pega a decir, Ave María, ¿cómo te comportaste? Le fallaste a Dios, le fallaste a tu iglesia, le fallaste. El enemigo pega a acusarte, a acusar tu conciencia, pero que bárbara fuiste. Y el caballero igual, vete y habla a aquella del Mahón, es apretadito, mira qué linda, te está mirando. Conquístala, chicos. Esto es. Y sigue ahí trabajándote. Y cuando pasas de la raya prohibida, que todo caballero sabe lo que estoy hablando, de la raya prohibida para allá, entonces cuando vas a orar te dice, charlatán. ¿Ah? Eso es así. ¿Con qué cara te atreves a arrodillarte ahí ante Dios después que le lambiste el ojo a fulana? ¿Ah? Y te pasaste de la raya. Tú no tienes vergüenza de orarle a Dios. Te acusa, hermano. Te acusa. Mira, la conciencia. Y el que no tenga idea de que cometer un pecado y que la conciencia te acuse. Es lo mismo. Esa es mi manera de verlo. Es lo mismo de que saber que eres diabético, que no debes comer cheesecake o flan o aquello o lo otro. Pero eso te llama la atención. Eso te gusta. Pero no debes, porque el doctor te dijo que no puede, porque te va a ser perjudicial. Y a lo mejor cuando saliste en el carro va a ser una diligencia, te paraste un momentito en el bakery y te compraste un flancito, te lo disfrutaste. Tan pronto te lo comes y lo botas, ay Dios mío, yo me comí eso. Y ahí comienza uno a lamentarse. Ay, el azúcar. Ay, entonces empiezas a sentir... Ay, yo creo que tengo el azúcar alta porque siento hasta la frente como hormiguitas y todo eso. O sea, entonces tú mismo, tu misma conciencia comienza a decir, pero si tú lo sabías que no se podía, lo hiciste, ahora te chavaste. O sea, ahora el azúcar te sube. O sea, esto es prácticamente lo diferente escena, pero es básicamente el mismo ciclo. Resistir al diablo y de vosotros huirá. No le hagas caso, chico. Someto pues a Dios. Eso es, someteo primero. Pues a Dios. Ese es el principio. Entonces, cuando tú te sometes a Dios, tú no cedes. Cuando el enemigo te dice, mira la del descote, tú le dices, Señor, te reprenda. Y empiezas a pensar en otra cosa. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el enemigo. Querida dama, eso es lo que quiere el enemigo. Que tú mires los ojitos de aquel. Ay, es que tiene unos ojitos tan lindos. Ay, es que él habla tan lindo. Ay, es que la miradita, la sonrisa... cuidado. Está bonita la sonrisita, pero no pases de ahí para allá. Porque después el enemigo te acusa. Después no puedes orar. Se te hace difícil. Linda va a ser la sonrisa del enemigo mirándote de lejos así. Caíste, papito. Y de allá con esa sonrisita que le brilla el diente. De momento como... Esto es serio, amado. Esto es serio. El pecado es borrado del hombre únicamente cuando es limpio por la sangre de Cristo y los recibe en su interior. Este otro punto está interesantísimo. Mire, hay personas, Canaima, que viven toda la vida. Este punto que voy a hablar ahora es interesantísimo. Hay personas que vienen a los caminos del Señor, lloran en un altar, se arrepienten de lo que hicieron. Dios los perdona. ¿Ok? Y años después, siguen sufriendo la culpa del mismo pecado que cometieron hace años atrás. O sea, siguen cargando el pecado y siguen cargando la culpa del pecado. O sea, quiere decir entonces que la sangre de Cristo no los limpió. O sea, no aceptaron el perdón. La semana pasada yo me di con un caso. Una muchacha me dice, pastor, yo llevo años siguiendo al Señor. Dame tu comentario en esto, Canaima. Oye bien el caso. Ella me dice, pastor, yo me convertí al Evangelio, acepté a Cristo como mi Salvador, pero sigo avergonzada de haber hecho esto, esto y esto en mi vida mundana. Oye eso, Canaima. O sea, ella me dice, pero siento vergüenza por haber hecho esto, esto y esto en mi vida mundana. O sea, ¿pero qué pasó el día que viniste a Cristo? ¿La sangre de Cristo no te perdonó, fue? ¿Qué tú me opinas de eso? Claro que sí que la sangre de Cristo la perdonó. Lo que pasa es que entonces ahí está el enemigo, y no hablar de conciencia, porque si ya ella cree que, ¿verdad?, de que Dios la perdonó, pues la perdonó, pero hay un acusador que aunque no haya vuelto quizás a recurrir, ¿verdad?, en ese delito, en ese pecado, pero el enemigo te va a hacer, si sabe, si conoce tu carácter, de que a lo mejor eres blandita, de que eres fácil de convencer, de cambiar tu pensamiento, ¿tú te crees que Dios te perdonó? Chacho, Dios no te ha perdonado, chacho, no, eso que tú hiciste. Entonces, el enemigo sabe que ya Dios te perdonó, pero te va a hacer, te va a tratar de meter por ojo, boca y nariz para que tú te creas de que no. Es fácil. No, tú no te has perdonado. Entonces, sucede, lo que le sucede a esa muchacha, es que mire, es que todavía yo sí, y no se sabe cuánto tiempo ha pasado de eso, es que todavía yo me siento tan mal, todavía yo recuerdo eso. El enemigo le sigue ahí, mira, vacorándola ahí con lo mismo, y provoca, a la larga provoca, de que se vaya otra vez para allá, para no a cometer el acto, pero apartarse de los caminos del Señor. Porque no, porque dice que Dios no me ha perdonado porque todavía yo siento, no es que el enemigo te lo está constantemente bombardeando tu mente. Y entonces, pues, si tú no te sometes a Dios, si tú no buscas la manera de cómo contrarrestar esos pensamientos, acercarte a gente que te puedan ayudar, vas a ser víctima de ese ataque del enemigo, porque constantemente ahí vas a ceder. Tenemos que recordar, amados, que cuando la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nosotros recibimos el perdón por fe. Nosotros recibimos a Cristo por fe. Nosotros recibimos la salvación por fe. Esto se recibe por fe. Cuando usted viene al Evangelio, ninguna iglesia le da un papel. Y usted se va a reír de lo que yo voy a decir. Y a lo mejor hasta Canaima se va a reír, y todos los que me están escuchando se van a reír. Pero cuando usted viene al Evangelio, a usted ninguna iglesia le da un papel de que esta persona, Marcos Acevedo, acaba de recibir a Cristo y por escrito le entregamos que sus pecados son perdonados. Nadie hace eso. Eso no se hace así. Usted viene al Señor, se arrodilla en ese altar, confiesa sus pecados, la sangre de Cristo lo limpia y usted empieza una vida nueva. Y dice la Biblia que Él tira tus pecados al fondo de la mar, y olvídate de eso. Tú no puedes ser un cristiano abuso que cada vez que te sientas mal te metes a la mar a buscar los pecados que ya Cristo te perdonó. Ya Cristo los botó. Ya tu cuenta de pecado fue renovada, nueva. Ya tú no debes nada. Mira, Canaima, en una ocasión, yo no sé si yo lo conté aquí, estoy leyendo la historia de Martín Lutero. Y Martín Lutero tiene una visión. Y en esa visión, él va al cielo y se para junto a Dios y Satanás. Y él dice que en su visión, Satanás le dice a Dios, mira, Dios, este que está aquí al lado mío es Martín Lutero. Y él hizo esto, esto, esto, esto, esto, y se portó mal y se robó esto, y salió con tal mujer, y salió con la otra mujer, hizo aquello, hizo lo otro, y se robó tanto. Y la lista era, Canaima, larga, larga. Y cuando terminó, Martín Lutero se vira a poner el enemigo y le dice, mira, diablito, se te olvidó que hice esto, esto, esto y esto. Y el enemigo dijo, sí, también hizo eso. Te merece el infierno. Y después que terminó de acusarlo, Martín Lutero le dijo, pero también acuérdale a Dios que la sangre de Cristo me limpió de todo pecado, que yo acá arriba no debo. Eso, amén. Ay, ay, ay. Así que acuérdale a tu enemigo cuando tú sepas que él está por ahí levantando el dedo en contra tuya y regando veneno, como yo digo por ahí, si es injustamente, olvídese de eso, recuérdale eso, pero si lo que está diciendo pesa, pues mire, enderécese, porque entonces las quejas que el enemigo va a dar suya van a hacer efecto y... Bien, por último dice aquí, ay Dios mío, señor, vamos a ver. Mira, Damari Sánchez nos escribe por Facebook y nos pide la oración por su hermano Raúl, por su papá y su mamá. Entonces también tengo aquí mensaje de texto. Permíteme, es Elizabeth Campos. Amén. Dice, saludos a mi pastor Marcos Acevedo, el mensaje está buenísimo, Dios les bendiga. Amén, Elizabeth, sabe que te queremos muchísimo, esa es nuestra querida hermana Lizzy. Damaria, estaremos orando, ¿cómo no? Dice por último aquí, cuando hablamos de pecado, que ese es el tema de hoy, la semana que viene, el corazón y por último el carácter. Esto es un estudio larguito, pero vamos a estar hablando de esto en nuestra iglesia después, Lizzy. Dice, cuando hablamos del pecado debemos de estar claros, mira esto, caraima, y ayúdame a leer con esto. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, la última oración del pecado, cuando hablamos del pecado debemos de estar claros, ¿qué dice ahí? En no juzgar. No juzgar. No juzgar con la tentación. Ay. No jugar con la tentación. ¡Ay! ¡Ay, si eso no es nada! Yo salí con fulana para las tiendas, si eso es para comprar pan y virar para atrás. ¿Qué tú crees? No, hombre, no, si eso no es nada. Sí, yo no voy a jugar, pero voy a dar el pesito para que fulano juegue. ¡Ay! Ay, señor. Hermano, sí, yo estoy aquí mirando, miro a Marco y yo me río porque él dice, ay, me mira como que dice, ay, carne, me dirá algo. Sí, es que... Mira. Ahora entiendo, mira, por qué. Jugar con la tentación, mira, esto abarca tantas cosas y tantas personas conocen qué abarca. Mira, que jugar con la tentación, eso va desde la salud hasta no, bueno, todo lo que usted quiera imaginarse que puede provocar, ¿verdad?, que usted sea destituido de la gloria de Dios. Uh-huh. Habrá que posiblemente hay que mencionar algunas de ellas. Jugar con la tentación es voy con la hermana fulana de tal allá abajo, digo, y si le tiene que dar pon, dele pon. Yo veo una hermana de la iglesia a pie, yo me paro y le doy pon. Yo no tengo problema con eso. Y no tengo ningún tipo de problema con Loren. Pero que sea un hábito, ¿no? Si tengo una guagua de iglesia, un ejemplo, o yo tengo una ruta y hay que buscarle una hermana y es la primera, pues yo digo, bueno, no. Aunque somos creyentes, somos personas maduras, pero no podemos dar cabida a la murmuración, no podemos dar cabida a la tentación, ¿verdad? Porque no estamos exentos de nada. Nadie. Si hay manera de buscar a un varón primero, pues búscalo. Si hay manera de que su compañera o compañero pues se vaya con usted en la guagua, haga la ruta juntos. Seguro. Si usted es varón guiando y primero tiene una fémina que buscar, y entonces después el varón, pues mire, salga 10 minutos más temprano de lo habitual, busque al varón primero, busque la fémina, o sea, vamos a evitar bochinche. Eso. Sí. Sí, ¿no? Sí. Que ahora yo he visto a fulano que busca, él la busca a ella primero, es que es la que me queda la ruta. Pero no lo dicen que es la primera que te queda la ruta, lo que dicen es, la busca a ella primero. O sea, y eso es parte de la tentación, está tentando a que la gente hablen. Está provocando una situación, y si usted conoce de que la dama o el varón, porque hay varones que hay que tener cuidado con ellos, alaba, escuche, porque ven algo y se creen que le están abriendo puerta y se zumba, y de momento hay que decirle, hey, varón, ¿qué pasó? Esté tranquilo, no es para tanto la confianza, O sea, porque esos son confianzú o son medio frescos. ¿Cómo es la palabra? Yo no sé. Una de ellas. Pero que hay gente como que cogen más de lo que se le ha otorgado, ¿verdad? Pero mira, hay que tener cuidado con la, ¿verdad? Con la tentación. Esto implica en todo. En todo. Con la tentación no se juega, amado mío. Con la tentación no se juega. Eso es como el refrán que dice, el que juega con candela. O sea, que el que juega con candela, tarde que temprano se quema. De esto va, y aunque me caigan chincha, pero esto va desde los líderes arriba. Sí. Desde el líder más alto de la congregación, del concilio, de quien sea, hasta el de más abajo. La tentación no vacila con nadie. En la Biblia habla de David. David estaba en su castillo, en su palacio, y se asomó por un balcón y allá había aquella bañándose, pero yo no pude haber visto y ponle que a lo mejor hubiera hecho lo mismo, pero la vi, ay, déjame tener para adentro, pero se quedó. Está jugando con la tentación ahí. Jugando. ¿Y con cuál su es mente? La tentación, la tentación es de que mira para allá y le tira una guiña, ¿entiendes? O voy para allá abajo, algo. O sea, esa es la tentación. Si ya usted llega a un sitio y se dio cuenta de que hay algo que no le conviene, de que va a provocar de que usted tropiece y caiga, evítese esos problemas. Mire un momentito y no vuelva a pasar por ahí. Pase por la trasera. José con la esposa de Potifar. O sea, mire, José con la esposa de Potifar. Si José se queda allí, si José se queda en la garra de aquella mujer, ¿no hubiese pecado? Claro que sí, porque lo más probable es que aquella mujer es una mujer guapísima. José es un muchacho solo, guapo, joven, ¿entiendes? ¿Pero qué hizo él? Arranca a correr, no me quedo. No juegue con la tentación. Nunca diga líderes, hermanas, nunca diga yo soy lo suficientemente fuerte para aguantar. No. Nunca diga yo soy suficientemente fuerte para aguantar. Mentira del diablo. Esa es la primera mentira del enemigo. Hacerle creer usted que usted es lo suficientemente fuerte para soportar el golpe. Mira ahora mismo un hermano pastor en Brooklyn, ¿verdad? Que nos va a borrar el nombre, Canaima, pero y que salió de un retiro de oración y de ayuno. Lizzie, oye esto, y fue a visitar una hermana y estuvo 3 días perdido. Entonces cuando apareció a su casa, le dijo a su esposa que fue con una hermana, lo había raptado en su apartamento, que ella trancó y que la puerta, y que no tenía forma de salir. Posible. Posiblemente le dijo, mira, te falta ponerle seguro de abajo, pónselo, porque si no lo abro. Pero es así, hermano. Uno se ríe, pero uno dice, mira, Pepe, déjate de eso. Mira, por eso es que Y un hombre que salió de ayunar y orar. Por eso es que no podemos poner la mirada en el hombre. No podemos ver Y no jugar con la tentación. Sí, no. Nadie es suficientemente fuerte para jugar con la tentación. No podemos poner la mirada en el hombre. Sí, confiamos, ¿verdad?, lo que nos dicen nuestros pastores, que son nuestros guías. Pero tenemos que escudriñar las escrituras también, ¿verdad? Nosotros. Y no podemos depositar toda nuestra mirada sobre el pastor, sobre un líder, porque el líder es igual que de humano que yo. Y no jugar con la tentación, no jugar. Exacto. Y, o sea, si tropieza y cae, entonces tú vas a decir, mira para allá. Chachi, yo me voy de aquí. No, olvídese de eso, siga para adelante, mira al Señor, ore por esa persona que cayó, porque a eso también hemos sido llamados, a orar uno por nosotros, verá que nadie los engañe. O sea, hay un sinnúmero de cosas en la palabra que hay que ponerla en práctica y no jugar con la tentación. Miren, no nos acerquemos a esa área. Hace mucho tiempo yo escuché, y me parece haberlo dicho en el programa, si ya usted identificó dónde es la línea, o sea, esta línea de la que uno dice, no, no pase de esta raya, o sea, el límite, antes de usted, o sea, el límite que hace la diferencia de aquí y allá. Ajá. Cuando usted aprenda a identificar dónde está esa línea, retírese como 20 o 30 pies más para atrás y evite ese problema. O sea, no vaya a ser que una caída te caigas a las de ella. Mejor retírate, que si te caes, te caes dentro todavía. Allá. Sigues cayendo dentro y te levantas y sigues. Que estar ahí en el límite y caer y allá vas a caer al desperdicio. Y lo, me parece haberlo dicho hace mucho tiempo, pero eso es algo que yo le escuché y yo dije, wow, eso se oye bien. Cuando aprendas a identificar el límite, retírate hacia atrás, camina 20, 30 pasos hacia atrás y despégate de esa área. Mi abuelo me decía, Marquito, no te trepes en el palo de cereza. ¿Y de dónde yo me caía, Canaima? De palo de cereza. ¿De dónde se va a caer? Marquito, aléjate de la palma que tiene un avispero. ¿De dónde era la roncha? Avispa. De la avispa que me picaron. Mira, la verdad es que todo lo que nos prohíben nos causa curiosidad. ¿Pero por qué? Papi, ¿pero por qué? Te dije que no vayas para allá. Está bien, cuando papi se va, comienza la inquietud de uno, la curiosidad. ¿Por qué? Y necesito saber, ¿por qué papi no quiere que yo vaya para allá? Y se asoma, ¿qué habrá allá adentro? Porque no veo, pero tiene que haber algo. Y se mete. Y sucede que cuando entra, se da un golpe. Entonces, se da el golpe y sale corriendo y se sienta. Y papi cuando llega, a lo mejor le ve moretón. Adiós, ¿qué te pasó? No, nada. Te metiste para allá adentro, ¿verdad que sí? Ve por qué te dije que no entraras. Porque ya yo sé que te vas a golpear. Ay, la tentación, amado, no se juega. Muchas personas que necesitan aprender, no necesitan, que aprenden por experiencia propia, no le complace aprender por consejo ajeno. Sí. En el campo decían que la gente no aprende por cabeza ajena, aprenden por cabeza propia. Pero mire, hermano, nadie, se lo digo con honestidad, nadie está a la altura de jugar con la tentación, porque la tentación siempre va a ganar. Tarde que temprano te va a alcanzar. Tarde que temprano. Mire, lo mejor es, como Pablo le dijo a Timoteo, huye, huye. Si tú te ves muy solo y te ves que vas cayendo por un barranco con una dama, con un caballero, con un joven, en una relación, en juego, huye, huye, arranca. Y aunque yo no diga nada más en esta noche, pero Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye, huye, huye, huye. En ningún lugar de la Biblia te dice que si te metes a jugar con la prueba, Dios te va a venir a salvar. No. Cuando alguno cae, dice Santiago, no culpe a Dios que lo tentó. Oye bien, no diga que fue tentado por Dios, sino que fue tentado por su propia concupiscencia. Así dice Santiago. Y una vez que la concupiscencia pare, pare pecado. Y el pecado pare muerte. En otras palabras, cuando usted cae es porque usted viene resbalando. A mí no me venga a decir que fulano cayó de la noche a la mañana. Mentira. Fulano venía dando tropezones y disimulando el tropezón. Pues cuando usted viene cayendo, si usted viene disimulando, que viene resbalando hasta que se va de boca y te rompe la boca y te parte un diente. ¿Ah? Y se va la nariz con todo. ¿Ah? Eso es así. O sea, la gente viene cayendo, viene jugando con la tentación hasta que finalmente, plaquiti, se dio el golpe. Hay muchos evangelistas, los hermanos que me están escuchando, pastores, ministros, que Dios me cuide, pues yo no me puedo sacar. Estoy ahí, pero que Dios me cuide. O sea, mire, es que vienen resbalando, vienen dando resbalo. Que se desapareció un dinero. Pastores que han tenido problemas con dinero. Ah, mira que se desapareció un dinero. Chequee bien a fondo. ¿Cuántas ofrendas antes de eso se desaparecieron? Ah, ¿cuántos sobres de diezmo llenitos se desaparecieron? Hasta que finalmente vino el golpe grande. ¡Plácata! Se desaparecieron 50, 70 mil dólares. sea, nadie cae de la noche a la mañana, hermano. Eso es imposible. Usted pega a jugar con la tentación. No te preocupes. Estás resbalando en la cáscara de guineo y te vas a matar. Suave. Así que, amado, oremos por los hermanos. Damos gracias la semana que viene. No, y muchas veces esas personas que uno sabe que están jugando y sabe que se tiran una maroma y sabe que caen parados, uno hasta dice, oye, pero qué suerte tiene fulano, oye, que no lo cogen. Sí, ¿verdad que sí? Este canaime es terrible. No, de verdad, a veces uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo tú permites eso? Es que Dios es un Dios justo, Dios te da la oportunidad que tú hagas lo que te dé la gana. Todos vamos a pasar por un justo juicio, los buenos y los mejores. Los buenos y los menos buenos. Sí, para no decir los malos, porque como decía el tío Nobel, el ganador y el casi ganador, no habían perdedores ahí. Sí. Así que, hermano, hemos hablado en esta noche del pecado. La semana que viene seguimos con el corazón del hombre, las emociones, ay, todo ese tipo de cosas tan difíciles, el enamoramiento, aquello, lo otro. Ay, Dios mío, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender el problema más grande que hay en el sistema, que se llama el hombre. Así se llama el problema grande, el hombre. Bueno, oramos por la hermana Lizzie, que nos llamó. Oramos por la hermana Damaris. Oramos por la hermana Lizette, allá en Brooklyn. Oramos por la hermana Ginette, allá en Florida. Oramos por la familia pastoral de nuestro hermano Félix Fontanés. Amén. Y oramos por todos los hermanos que han estado en sintonía en esta noche. Padre glorioso, gracias, Señor, por esta hora, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este altar, Señor, que se abrió en esta noche para alabar y bendecir tu nombre. Ayúdanos, Señor. Después que hemos hablado del pecado, ayúdanos a no pecar. Ayúdanos, Señor, a no errar, a no fallar, Señor. A no fallarte, porque hay un enemigo que nos acusa. Y este enemigo que nos acusa, lo que nos quiere es destruir. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo que está con nosotros, que nos guía a toda verdad y a toda justicia, y que nos ayuda a hacerte cada día fiel. Y fiel hasta el final. Y estamos gozosos, Señor, porque tú eres Dios y no hay otro, Señor. En esta hora te pido por cada hermano que hemos mencionado, Señor, que tú los sanes, que tú llegues a sus hogares, Señor, que tú bendigas sus corazones, Señor, que tú bendigas a cada oyente que estuvo pendiente al programa, Señor. Que me lleves con bien a mi hogar, Señor, y que en esta hora tú bendigas a todos los hermanos que estuvieran pendientes. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Será hasta el lunes que viene en otro programa más, el próximo lunes a las 7 horas de Puerto Rico, 6 horas de los Estados Unidos, por aquí por el altar radial de Como Llama de Fuego a Tu Vida.org. Que Dios le bendiga. Ha concluido el programa Momento Actual con el pastor Marcos Acevedo. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana a esta misma hora por esta emisora, Como Llama de Fuego a Tu Vida.